Estamos de vuelta en Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos. Los mejores duetos, hoy en la FM 94.9. Y regresamos con un dúo de artistas descubiertos e impulsados por el productor Quincy Jones. Se trata de Patty Austin junto a James Ingram, que con esta canción, en 1983, lograrían su primer número uno, Baby Come To Me. Only in my mind I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know. Baby, Come To Me, con Patty Austin y James Ingram, quien falleció en enero del 2019 debido a un cáncer cerebral. Los escuchábamos con una canción que llegó al primer lugar en Estados Unidos en el mes de febrero de 1983. Y ahora saltamos a 1989 para recordar la voz de Linda Ronstadt en su éxito a dúo con Aaron Neville, Don't Know Much. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Eyes, they never see what matters. an answer. So much I've never broken through. And when I'm feeling near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know how much I know I love you. And that may be all I need to know. Veterano cantante de New Orleans con su inconfundible voz, junto a Linda Ronstadt, una de las cantantes más versátiles, cantando Don't Know Much. Grandes duetos en Happy Hour. Y recordamos ahora a Peaches and Herb, formado por Herb Fame y Linda Green. Aunque el dúo nació en 1965, los éxitos no llegaron hasta entrados los años 70. Y en 1979 llegaron al primer lugar en Estados Unidos con esta canción, Reunite. Just stay away as we will move. precious moments like this. I'm glad we're back together, 'cause I missed your kiss. Canción con la que el dúo Peaches and Herb consiguió el puesto más alto de la lista norteamericana, el número uno en 1979. Y ahora un dueto con el cual hace 45 años Elton John consiguió su primer número uno en Estados Unidos cuando se unió a la cantante británica Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Don't go breaking. Don't Go Breaking My Heart, el primer número uno de Elton John. Lo hizo junto a Kiki Dee. Este tema, escrito por Elton John, salió a la luz en 1976 y logró el primer lugar en los Estados Unidos. Y ahora, una canción de la película White Nights de 1985, escrita por Stephen Bishop luego de su ruptura con la actriz Karen Allen. Una canción que alcanzó el primer lugar en los listados de los Estados Unidos y que une a Phil Collins junto a Marilyn Martin. Separate Lives. You call me from the room in your hotel. Awful romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Separate Live, con Phil Collins y Marilyn Martin, una canción de la película White Nights del año 1985. Y seguimos con otro tema de película, de la inolvidable banda sonora de Footloose de 1984. El tema de amor que une a Ann Wilson de Heart y a Mike Reno de Lover Boy, Almost Paradise. Thank you. hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I saved for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now we hold the future. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora un dueto llamativo, el protagonizado por la cantante sueca Nena Cherry con el cantante y compositor senegalés Youssou N'Dour, una canción antirracista que se refiere a los primeros momentos de la vida del niño, los primeros 7 segundos en la vida de un bebé, en los cuales todavía no palpa los problemas o indicios de violencia propios de nuestro mundo. 7 Seconds. Just as long as I stay. Cherry, la cantante y compositora sueca con su fusión atrevida y avanzada a tiempo de soul, de pop y de hip hop junto a Yuzu Endure en la canción 7 Seconds. Y ahora seguimos con un clásico del rock del año 1981. Este sin duda uno de los temas más memorables de la historia, pues dos grandes del rock, David Bowie y Freddie Mercury, se unen para interpretar esta legendaria canción de Queen, Under Pressure. Slashed and torn. En 1981, en un estudio de grabación en Suiza, se reunieron estas dos grandes leyendas del rock ya desaparecidas, Freddie Mercury junto a David Bowie, con Under Pressure, una de las canciones más recordadas del grupo Queen. Y seguimos con otro gran dueto del rock, el de la cantante Lita Ford, quien hizo parte de las Runaways. A finales de los 80, su manager era Sharon Osbourne, la esposa del gran Ozzy, a quien se le ocurrió unirlos en esta canción que fue todo un suceso en listas. If I Close My Eyes Forever, Ozzy Osbourne y Lita Ford. 1989, If I Close My Eyes Forever, Ozzy Osbourne, Elita Ford, además de gran cantante, una tremenda guitarrista. Y ahora, un dueto protagonizado en 1982 por dos leyendas, Stevie Wonder y el ex Beatle Paul McCartney. La canción la grabaron en la isla de Montserrat, en las Antillas, Ebony and Ivory. Keyboard, oh Lord, why don't we Ebony and Ivory. La canción fue número uno en Estados Unidos y también en Inglaterra en 1982. Irónicamente, a pesar del mensaje de la canción de convivir lado a lado, Paul McCartney y Stevie Wonder aparecen juntos en el video gracias a la magia de la edición, ya que grabaron sus partes por separado. Y seguimos con otro dúo de Paul McCartney, pero esta vez con Michael Jackson, que no fue su primera colaboración con el rey del pop, porque ya habían grabado The Girl Is Mine. Paul McCartney y Michael Jackson con Say, Say, Say. Say, de Paul McCartney y de Michael Jackson, una canción que llegó a los primeros lugares en 1983. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, hoy una edición especial dedicada a grandes duetos. Y para cerrar, una canción grabada por Diana Ross y Lionel Richie, quien fue su autor. Un tema romántico para la película de 1981, dirigida por Franco Zeffirelli, protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt, que se convirtió en el éxito más grande en la historia del sello Motown, ya que se quedó en el número uno